Hola, queridos amiguitos. Hoy les contaré una linda historia que se llama Alabanzas en la prisión. El versículo para memorizar está en 2 Corintios capítulo 8, versículo 21, que dice: "Procuramos hacer lo correcto". El mensaje para la historia de hoy es: compartimos a Jesús al hacer lo que es correcto. Pablo y Silas estaban en la cárcel. Podrían fácilmente murmurar y quejarse, pero amaban a Jesús e hicieron algunas cosas muy diferentes. Veamos cómo compartieron a Jesús. Pablo y Silas andaban en la ciudad. Una muchacha que tenía un espíritu malo los seguía. Sus amos ganaban mucho dinero escuchando a este espíritu malo y luego diciendo a la gente lo que iba a ocurrirles. Durante varios días la muchacha siguió a Pablo y a Silas gritando: "¡Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian el camino de la salvación!". Finalmente Pablo se volvió hacia la muchacha y ordenó al espíritu malo: "En el nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella". El espíritu malo salió de la muchacha inmediatamente y ella se quedó quieta. Los amos de la muchacha se enojaron mucho. Ellos arrastraron a Pablo y a Silas hasta el palacio de los gobernantes de la ciudad. "Estos hombres son judíos y nos están causando problemas. Están enseñando cosas que son contra la ley que nosotros practicamos". Una airada multitud se reunió y comenzaron a golpear a Pablo y a Silas con palos. Entonces los gobernantes echaron a Pablo y a Silas a la cárcel. Aunque tenían mucho dolor, Pablo y Silas comenzaron a orar y cantar alabanzas a Dios. Cerca de la medianoche, la tierra comenzó a temblar tan fuerte que las puertas de la cárcel cayeron y las cadenas de todos los prisioneros se soltaron. El carcelero estaba seguro de que todos los prisioneros se habían escapado. Comenzó a temblar lleno de temor. Creía que sería castigado porque los prisioneros se habrían escapado. Pero entonces Pablo gritó: "¡Todos estamos aquí! ¡Tráiganme una luz!". Corrió para ver por sí mismo. Ni un solo prisionero había escapado. El carcelero llevó a Pablo y a Silas a su casa. "Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?". "Solo cree. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa". "Yo creo". Antes de que amaneciera, Pablo y Silas bautizaron al carcelero y a toda su familia. Pablo y Silas hicieron lo correcto. Ellos alabaron a Dios cuando les ocurrieron cosas malas y mostraron al carcelero el amor de Jesús. Tú puedes compartir a Jesús haciendo lo que también es correcto.